Hola, soy Gladys y vivo en una comunidad nativa de San Miguel Perené, departamento de Junín. He venido a informar y concientizar a la comunidad sobre los peligros de deslizamientos y huaicos por las constantes lluvias que azotan a mi pueblo. Pero la única radio comunitaria que había en la comunidad fue cerrada hace poco por la gente del Ministerio de Transportes. No hay cómo hacer la convocatoria. Gran parte de las familias viven lejos y el único medio que teníamos para difundir nuestras actividades era una radio. En el distrito hay una emisora comercial que nos cobra mucho. Además, sus dueños son gente que nos ignora. Gente que siempre le ha dado la espalda a la comunidad. Ya antes nos han cerrado sus puertas, como cuando quisimos denunciar a una empresa que se apropió de nuestras tierras. Así como Gladys, muchas mujeres y hombres que quieren servir a su comunidad se encuentran con numerosos obstáculos a la hora de comunicar. Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú existe solo una radio con licencia de servicio de radiodifusión comunitaria. ¿A qué se debe esto? ¿Qué valor tienen las radios comunitarias? ¿Por qué el Estado no trabaja en su promoción? Las radios comunitarias representan espacios altamente valiosos para los pueblos. Por definición, estas mantienen un compromiso con su entorno. Su naturaleza es participativa e inclusiva, y también afirman la identidad y cultura de la comunidad, ya que se utiliza la lengua originaria. Aunque solo exista una radio con licencia comunitaria, son muchas las zonas del país en donde éstas se encuentran. Lamentablemente, quienes están a cargo de una radio de este tipo son perseguidos y hasta corren peligro de ir a prisión por hacer uso del espectro radioeléctrico que le pertenece a todos. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.